es el ciclón. Oh, yeah. Popeye. Popeye. Miren cómo quiere pelear. Popeye. Nadie se le quiere acercar. Es preferible no provocar al viejo lobo de mar. Vengan ya, no temas más. Si no me provocan, no les voy a pegar. Llevo Popeye. Fíjense en los brazos que trae. ¡Ay, ay! ¡Popeye! ¡Llegó Popeye! Miren qué quijada le cae. ¡Ajá, ajá! ¡Popeye! ¡Popeye! Viene más ponchado que un león. ¡Popeye! Pues sus espinacas comió. Es preferible no provocar al viejo lobo de mar. ¡Vengan ya! No me provocan, no les voy a pegar. Se va Popeye. Por fin nos dejará respirar. ¡Ah! Popeye. Se va Popeye. Déjense de tanto temblar. Popeye. Todo el susto ya terminó. Popeye. Porque el peligro pasó. Es preferible no provocar al viejo lobo de mar. Vengan ya, no teman más. Si no me provocan, no les voy a pegar. Se va Popeye. Es el tipo más fortachón. Ah, ah, ah. Popeye. Muy bien, hemos escuchado la participación de los Abson interpretando Popeye para complacer a los amigos que nos sintonizan esta mañana. 16 minutos nos separan de las 11 de la mañana en el programa Variedades Musicales 1070 a través de su emisora familiar. Bueno, pues fíjense ustedes que este conjunto que acabamos de escuchar se llama los Abson. Surgieron en el año de 1957 en el norte de México, en Agua Prieta, Sonora. Si se dan cuenta ustedes de dónde se origina el nombre, ellos son de, fíjense bien, Agua Prieta, Sonora. Abson, a agua, y la P, Prieta, y lo demás, Sonora. Por eso se llaman los Abson. Su estilo se deriva de los elementos del rock. En los Estados Unidos se dieron a conocer en varios lugares y grabaron una infinidad de éxitos. Dentro de ellos está lo que acabamos de escuchar, Popeye, Cuando era un jovencito, El último beso, Conozco a los dos, Arrivederci María y muchísimos más. Así es, Arrivederci María. Y este Popeye que lo acabamos de escuchar con los Abson. El surgimiento de ellos fue en 1957. Bueno, pues estamos saludando allá en la capital centroamericana de la fe a los amigos que nos sintonizan esta mañana y, como dicen, desde las 9:30 escuchando este bonito programa con la música para los rebeldes sin causa. Saludos para Luis Antonio, para Elena y también para Luisito en la capital centroamericana de la fe. Y ahora, complaciendo, vamos a escuchar esto que dice así. Yo no quiero ser de los que dicen te recuerdo, pero soy, lo soy. Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia, pero soy, lo soy. Y no me da vergüenza que tú sepas que te quiero, porque es amor tan grande que donde quiera que tú vayas, mi amor te seguirá a ti. Tú estarás con él y me verás reír a mí. Yo sé que sí, lo sé. Oirás palabras que yo siempre te decía a ti, yo sé que sí, lo sé. Y si algún día quieres regresar, no tardes, vida mía, déjame enseñarte que si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar, ese soy yo. Estarás con él y me verás reír a mí, yo sé que sí, lo sé. Oirás palabras que yo siempre te decía a ti, yo sé que sí, lo sé. Y si algún día quieres regresar, no tardes, vida mía, déjame enseñarte que si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar, ese soy yo, lo soy, lo soy, lo soy. Lo sé, es el título de la canción que hemos escuchado con la participación de Enrique Guzmán a través del programa Variedades Musicales, a través de la emisora de la familia. Bueno, pues estamos presentando esta música de los años de 1960. Saludos para los amigos que nos sintonizan esta mañana. Les cuento que faltan 11 minutos para las 11 de la mañana y vamos a recordar nuevamente la participación de Chubby Checker, como les comentaba. Y se recuerdan ustedes que Chubby Checker nació en Carolina del Sur un 3 de octubre de 1941. Cantante estadounidense considerado como el rey del twist. Se formó en Pensilvania. Se casó en el año de 1964 con la destacada modelo holandesa Catharina Loders. Fue además Miss Mundo 1962. Sus éxitos, Limbo Rock y tantos que se conocieron de Chubby Checker en el programa. Escuchemos. estamos en la presentación del programa Variedades Musicales 1070. Hemos escuchado a Chubby Checker en el programa y claro, fue para complacer a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Estamos saludando a don Emilio del Rosario Castro Loarca en la, vamos a ver, en la 36 Avenida de la Zona 8, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. También para don Romeo Urizar en la Zona 7, le vamos a complacer, claro que sí. Para don Carlos Humberto Robles en el barrio de San Antonio. Felicidades a nuestros amigos que nos están prestando amablemente su sintonía. Vamos a complacer a don Romeo Urizar con esto que dice así. Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó. Si ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba más de 100, prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Si ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Al vueltas dar, yo me salí. Por un momento no supe de mí. Al despertar, hacia el carro corrí. Y aún con vida la pude hallar. Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios. Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy. Al fin la abracé y al besarla se sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Si ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. ¡Ah! Muy bien, los 007 con el último beso, los 007. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Romeo Urizar, que nos está escuchando en la zona número 7 en esta ciudad de Quetzaltenango. 6 minutos y serán las 11 de la mañana. Alberto Vázquez, otro de los grandes de la música. Alberto Vázquez Gurola nació en Guaymas, Sonora, el 20 de abril de 1940, cantante y actor mexicano. Formó parte de la generación de la época dorada del rock en México. Se traslada a esta ciudad cuando tenía 6 años. Llegó a realizar estudios de pintura desde muy joven y luego empezó a participar en festivales escolares. Cuando tenía 14 años, cantó en público en el Cine Alameda. Y su señor padre, que era el gerente de este lugar, pues lo ayudó. Y ahí fue donde comenzó su carrera, en el cabaret Cadillac. Además, llegó a rechazar un contrato para cantar en Las Vegas. Cuando él tenía 20 años de edad, en 1960, llegó a grabar su primer disco. Participó en varios programas de televisión. Llegó a filmar la película, dentro de ellas La Edad de la Violencia, Perdóname mi Vida, películas con Angélica María y Enrique Guzmán, César Costa, Manolo Muñoz, Julisa, Johnny Laboriel. Además, llegó a grabar 36 películas. Sus presentaciones en vivo siempre las hizo con un cigarrillo en la mano derecha. Así cantaba Alberto Vázquez. Vamos a escuchar a Beto Vázquez con esto que dice así. Me conformo con estar a tu lado. Me conformo con hacerte feliz. Me conformo con mirarte a los ojos, con oírte en silencio, con tenerte en mis brazos y soñar junto a ti. Yo quisiera conseguírtelo todo y llevarte por un mundo mejor. Amor, sé que no tengo nada, pero yo me conformo cuando tengo tu amor. Amor. Con mirarte a los ojos, con oírte en silencio, con tenerte en mis brazos y soñar junto a ti. Yo quisiera conseguírtelo todo y llevarte por un mundo mejor. Tengo nada, pero yo me conformo cuando tengo tu amor. Me conformo, cuando tengo tu amor. Bueno, hemos escuchado la participación de Alberto Vázquez. Alberto Vázquez de Guaymas, Sonora. Lo hemos escuchado con esto que dice: me conformo con estar a tu lado. Saludos para Fabiolita Díaz, que nos está escuchando en Aprofam, suspirando fuertemente y recordando su época de quinceañera, doña Fabiolita Díaz. Don Max Tesó, allá en el barrio de la Cruz de Piedra, en la zona 1. Saludos también para el grupo de amigos del Colegio Liceo Moderno, al personal docente y administrativo, ya que hoy están celebrando sus 42 años de haberse fundado este Colegio Liceo Moderno. Felicidades a los amigos. Tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos con el programa Variedades Musicales 1070. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. De enamorarme, te saludaré, te acompañaré, Te saludaré, te acompañaré. Te enamoraré, te saludaré, te acompañaré. Enamorarme. Bueno, hemos escuchado para complacer a Angélica María con esto que se llama Con un beso pequeñísimo. 11 de la mañana con 6 minutos en el programa Variedades Musicales 1070. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a César Costa. César Costa, más conocido, su nombre de pila, César Roel, conocido artísticamente como César Costa. Fíjense que él estuvo cumpliendo años este 13 de agosto, ya que nació un 13 de agosto de 1941 en la Ciudad de México. César Costa es un cantante, actor, productor y abogado mexicano, ícono del rock and roll en México, además de ser miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF en México y embajador de buena voluntad. Inició su carrera musical como el vocalista del grupo Black Jeans, esto fue en 1958, la banda que después cambió su nombre como Los Camisas Negras. En 1960 el grupo se desintegró y César Costa inicia una exitosa carrera como solista, escribiendo, cantando al español, adaptaciones de canciones en inglés, principalmente cantautor canadiense con las canciones de Paul Anka, desarrollando un estilo propio, pues permitiendo que también estuvo actuando con Enrique Guzmán, con Angélica María, el estilo Gruner, amulado a Frank Sinatra, en su calidad de actor, que participó en varias películas en los años de 1960 y 1970. Compartió créditos y también actuaciones con Libertad Lamarque, Enrique Guzmán, Angélica María, Alberto Vázquez, Yulisa, entre otros. En esto fue en los años dorados del rock y del twist. También estuvo en una serie televisiva llamada Papá Soltero. Vamos a escuchar a César Costa con esto que dice así. Cada vez que mi corazón late en busca de una ilusión, rin, rin, tingling, quiero llamarte a ti, oh, oh, oh, beso para ti, oh. besos para ti. Oh, es mi corazón, siempre ando en busca de tu amor. En tus besos encontré el cariño que siempre anhelé. Oh, sí, mi amor, déjame decir, oh, oh, oh, besos para ti, besos para ti, es mi corazón, siempre ando en busca de tu amor. Corazón, late. Cada vez en mi corazón late en busca de una ilusión. Ring, ring, tingling. Besos para ti, besos para ti, es mi corazón que siempre anda en busca de tu amor. En tus besos encontré el cariño que siempre anhelé. Oh, sí, amor, déjame decir, oh, oh, oh, besos para ti, besos para ti, es mi corazón que siempre anda en busca de tu amor. Muy bien, hemos escuchado Besos por Teléfono con Papá Soltero, César Costa, a través de el programa Variedades Musicales 1070. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de La Familia, y estamos saludando también a usted que sin duda pues suspira fuertemente esta mañana a través de el programa que está recordando la década de 1960. Vamos a complacer con mucho gusto. Saludos para don Max Tesón, que nos sintoniza por el barrio de la Cruz de Piedra. Y claro, vamos a complacerle con esto que dice así. Nunca yo soñé querer como te quiero a ti, sin nada de maldad, viviendo una ilusión que haga de los dos un solo corazón. Solo falta entre los dos la bendición de Dios para hacer realidad nuestra bella ilusión. Yo te canto esta canción para ti, es la fe del corazón, sublime ilusión que me causas tú. Soñé querer como te quiero a ti, sin nada de maldad, viviendo una ilusión que haga de los dos un solo corazón. Solo falta falta entre los dos la bendición de Dios para hacer realidad nuestra bella ilusión. Vida, yo te canto esta canción para ti. Es la fe del corazón, sublime ilusión que me causas tú. ¿Qué me causas tú? Los soñadores nos han interpretado Vida y Jue para complacer a don Max Tesó, que nos sintoniza esta mañana. Esta es música de los años de 1960. Otro de los conjuntos pioneros del rock en México, Los Locos del Ritmo, que se inició en el año de 1957 con los temas Yo no soy un rebelde, El fantasma, Tus ojos. Eran comandados por el baterista Rafael Acosta, autor de estas canciones que he mencionado. La máxima actividad fue en los años de 1959 a 1979, Los Locos del Ritmo, que nos van a interpretar este éxito de su baterista, Rafael Acosta. Tus ojos, lindos son tus ojos, la primera vez que los vi, supe por fin que era el amor. Tus ojos, quiero ver tus ojos, verlos solo una vez más, y si quieres me iré. Quisiera el tiempo poder regresar y revivir la ocasión cuando te vi frente de mí. Yo me enamoré de esos ojos que divinos ojos. Desde entonces eres mi amor y siempre lo será. Mi corazón en la oscuridad lo sentía morir, mas de pronto lo iluminaron dos luceros que son. Benditos son tus ojos. Antes de irme, déjame ver una vez más tus ojos. Tus ojos. Muy bien, hemos escuchado la participación de Los Locos del Ritmo con esto que dice Tus Ojos, Tus Ojos. Bueno, pues vamos a saludar a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia. Y claro, viene nuevamente la participación de los hermanos. Ah, no, ellos no han venido, no han llegado, pero ya llegaron los hermanos Carrión. Fíjense ustedes que los hermanos Carrión, que surgieron a finales de 1960 en la Ciudad de México, a influencia del grupo norteamericano de Everly Brothers, se inclinaron por el rock y también por la balada. Llegaron a grabar su primer disco el 12 de octubre de 1960 con el nombre de El Gran Show de los Carrión. En 1963 reciben el premio La Diosa de Plata. En 1964 el disco de oro con el tema Las Cerezas. Han actuado con más de 6 películas y en 1966 reciben el trofeo Millón Dólar. Los hermanos Carrión, con esto que dice así. Que las cerezas están maduras, esto lo sé. Que tú eres joven y muy bonita también, no sé. Tal vez el sol sobre tus labios se posará y tu boquita día tras día madurará para abril o para mayo. Veré que me ofrezcas la primera prueba de amor para abril. Para mayo veré que me ofrezcas la primera prueba de amor para abril o para mayo. Tendrás un poquito de coraje y me besarás. Que las cerezas maduras, esto lo sé. Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé. Tal vez el sol sobre tus labios se posará y tu boquita día tras día madurará para abril o para mayo. Me ofrezcas la primera prueba de amor para abril o para mayo. Tendrás un poquito de coraje y me besará para abril o para mayo. Muy bien, hemos escuchado la participación de los hermanos Carrión con Las Cerezas, los hermanos Carrión que surgieron a finales de 1960 en la Ciudad de México. Bueno, pues ahora saludos para nuestros amigos que están en sintonía de la emisora de la familia. Saludos para don Ángel de León que nos sintoniza en la colonia San Antonio. Le vamos a complacer con mucho gusto. También para Jacobo Vázquez allá en Salcajá, saludando en los Estados Unidos a sus hermanos René y Gilmar, que nos están sintonizando a través de nuestra página web www. Bueno, vamos a complacer con mucho gusto a don Jacobo Vázquez, que nos está oyendo en Salcajá. Despuesito del corte comercial viene la canción que nos ha solicitado. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. María. Me voy muy lejos, me voy. El olvidarte, María, nunca podré, ay, ay, ay. Nunca podré olvidar tantos momentos felices. Tierras me voy, donde las horas son días, cantando yo volveré, cantando yo volveré, por tu amor que es ternura, por eso yo digo así, arrivederci María. Las olas vienen y van, con su eterno vaivén, y yo soy así también, como la espuma en el mar. Si alguna duda salpica tu corazón la distancia, piensa que yo volveré. Bueno, hemos escuchado nuevamente la participación de los Abson en el programa Variedades Musicales de la emisora de la familia, con esto que se llama Arrivederci María, con los Abson a través del programa de esta mañana y siempre por la emisora familiar. Saludos para nuestros amigos que nos están sintonizando allá en Salcajá. Rápidamente vamos a complacer a don Jacobo Vázquez en Salcajá con esto. Vamos a saludar también a los amigos que nos están sintonizando a través de la emisora de la familia. Vamos a complacer a los amigos con esto que dice así. Rosita, vamos a comer ostiones, luego te digo por qué y para qué. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Rosita, vamos a llevar a bañar a tu mamá al mar para que se la coman los tiburones. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Bueno, hemos escuchado a Tintán. Espiri González nos ha interpretado y fue para complacer a don Jacobo Vázquez allá en Salcajá. Estamos saludando rápidamente a nuestros amigos que se están reportando por el hilo telefónico. Y claro, estamos saludando también a los amigos que quieren escuchar nuevamente la participación de Manolo Muñoz, recordando como siempre esta época dorada de los años 60. Ya les comentaba que Manolo Muñoz pues nació un 20 de abril de 1941 en ese bello lugar llamado La Barca, Jalisco, y él muere de un derrame cerebral el 29 de octubre del año 2000 en México. Fue un gran cantante, pues le llamaban el señor Llamarada. Vamos a escuchar a Manolo Muñoz nuevamente para complacer a los amigos que sintonizan en la emisora de la familia y claro, siguen sonando el teléfono de esta emisora, el 7761-4235. Despeinada, papá, papá, papá, despeinada, papá, papá, papá, despeinada, papá, papá, papá, despeinada, papá, papá, papá. Tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Y tienes una figura angelical. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. ¡Ea! Se para de puntas como un puercoespín, parece la estatua de San Peluquín. Y tres peluqueros te alcanzan a ti con peines de acero y sierras sin fin. Tú tienes unos ojitos soñadores, pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal. Parece la estatua de San Peluquín. Ni tres peluqueros te alcanzan a ti con peines de acero y sierras sin fin. Tú tienes unos ojitos soñadores, pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal. Bueno, pues hemos escuchado Despeinada con Manolo Muñoz a través de este espacio Variedades Musicales 1070. Bueno, en la colonia San Antonio, zona 7, nos está oyendo don Ángel de León, claro. Felicidades, don Ángel de León. Y rápidamente también, porque tenemos muchas solicitudes esta mañana con la música de los años de 1960, estamos saludando a don Ismael González en la zona 3, a don Alfredo Tepe en la zona número 10, don Víctor Manuel Ordóñez en la zona número 2, don Ángel de León en la colonia San Antonio. Rápidamente le vamos a complacer con esta canción que nos viene a interpretar nuevamente Alberto Vázquez, que, como les comentaba siempre en sus presentaciones, siempre que él hacía sus presentaciones en vivo, salía siempre con un cigarrillo en la mano derecha. Escuchemos a Alberto Vázquez para complacer a don Ángel de León. Está escuchando Variedades 1070 en la emisora de la familia. Cada vez que veo por la ventana, miro para el parque sin cesar. Las parejas platican de amor, pero nada más puedo soñar. Pensando en cosas como amar de verdad, cosas como un triste adiós, cosas como nadar en el mar. Todo lo recuerdo bien, cosas por las que uno llora, cosas de esas que uno añora, todas las cosas que hablan de amor. Y ahora que me encuentro ya muy solo, todos mis recuerdos son de ti, pero ya no tengo la esperanza de solo una vez volver a ti. Pensando en cosas como amar de verdad, cosas como un triste adiós, cosas como nadar en el mar. Recuerdo bien cosas por las que uno llora, cosas de esas que uno añora, todas las cosas que hablan de amor. Y ahora solo una vez volver a ti. Pensando en cosas como amar de verdad, cosas como un triste adiós, cosas como nadar en el mar. Todo lo recuerdo bien, cosas por las que uno llora, cosas de esas que uno añora, todas las cosas que hablan de amor. Cosas por las que uno llora, esas que uno añora, todas las cosas que hablan de amor, todas las cosas que hablan de amor, todas las cosas que hablan de amor. Muy bien, cosas, cosas, cosas por las que uno llora, dice Alberto Vázquez. Con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Ángel de León en la colonia San Antonio y rápidamente vamos a complacer a don Jacobo con esto que dice así. Tequila.